Acaba de hacer la jueza en este momento un nuevo cuarto intermedio y, si te parece, le voy a invitar a la diputada nacional Silvia Orne, que se sumó a escuchar esta audiencia, para hacer juntos una evaluación de cómo va la cosa hasta ahora. ¿Te parece? Sí, cómo no, adelante. Bueno, Silvia, te agradecemos que te quedes un momentito para contarnos tu impresión de lo que escuchaste ahora y especialmente tu expectativa en relación a este juicio. Sí, bueno, buenos días a todos. La verdad es que llego a este juicio, creo que como todos, con la expectativa de que se corra el velo. Es un caso de trata muy importante, el más emblemático que ha habido en la provincia de Río Negro. Un caso de trata sobre un trabajador rural, un trabajador denominado golondrina, de estos que cada año vienen a ayudar en las tareas culturales. En este caso es un caso de trata vinculado a la empresa Expofruit, a la empresa terciarizada Agrocosecha, que es quien traía a esos trabajadores, pero es Expofruit que tiene otra razón comercial. Y es un caso donde hay participación expresa de la policía de Río Negro en virtud de reprimir la situación que presenta un trabajador. Bueno, frente a esto, lo que nos encontramos hoy es que en la primer parte de la lectura de la acusación queda absolutamente claro, queda absolutamente probado y demostrado que Daniel Solano fue no solamente retenido, sino que además fue golpeado en forma gravísima, fue trasladado estando inconsciente en un vehículo policial, no fue dada esta condición por escrito en los libros de acta de la comisaría, no fue reprendido supuestamente por ninguna contravención, y están los nombres de todos los policías que participaron directamente en la forma violenta en que fue sacado del boliche, haberlo inducido a ir a un lugar oscuro, haberlo golpeado en forma conjunta, haberlo dejado inconsciente y habérselo llevado. Eso es lo que la acusación ha demostrado pristinamente hasta ahora. Sí, esto que vos resumís, vos no vas a ser la jueza, Silvia, de este juicio, pero realmente a los que lo escuchamos nos queda la sensación de que estos policías son responsables de esta desaparición. Los relatos, las pruebas que pone la fiscal y después vendrá la acusación dentro de un rato o mañana de la parte privada. Pero realmente escuchar una y otra vez el relato de cómo estos policías, uno con campera policial, otro sin campera policial, uno con camisa celeste, uno con móvil policial, otro con el auto que usaba los fines de semana, uno siendo el jefe de la brigada, uno indicando en la primera etapa de la instrucción pistas totalmente falsas, Solano está vivo, se fue a Neuquén, bueno, toda esa maniobra está quedando al descubierto de manera clarísima, como comparto tu impresión, ¿no? Claro, quiero decir que aunque no aparezca todavía el cuerpo de Daniel Solano, ya está absolutamente claro quiénes fueron los responsables de su desaparición y posiblemente también de su muerte, y también del encubrimiento, pero queda todavía por demostrar, y espero que en las próximas audiencias vaya quedando claro, la complicidad de este grupo policial que hacía adicionales junto con la comisaría de Chuelechuel, con la empresa Expofruit, que los tiene a su servicio, porque en realidad si hubo algún conflicto de tipo laboral por salario, como después supimos que presentó Daniel a sus compañeros cuando descubren que no le estaban pagando lo que realmente les habían prometido, bueno, se trata de un conflicto laboral. Ahora, ¿por qué interviene de ese modo la policía? ¿Cuál es la complicidad? Creo que estos elementos configuran el caso de trata. Silvia, muchísimas gracias por dar tu mirada y por hacernos compartirnos así en caliente, porque estamos saliendo en este cuarto intermedio y contando tal como estás recibiendo la información en este momento, ¿no? Mi inmensa solidaridad por Gualberto, que está bancando esta situación que es verdaderamente difícil. Así es, muchas gracias. Pero mira, lo que dijo la diputada nacional en realidad me quitó letra, porque realmente hay muchos elementos que incriminan a los policías, y todavía, ahora cuando pueda, voy a ver si puedo averiguar algo más, porque no quedó claro todavía en la acusación esta relación de la policía con la empresa en lo que podía ser respuesta a un reclamo laboral de Daniel, y que podría también avanzarse con el delito de trata, como decía recién Silvia Orne. Bueno, estas son como las primeras impresiones después de una, te digo que es un rato tedioso, ¿no? Tedioso porque es una lectura de la situación, poniendo el acento en cada uno de los participantes. Ajá. Entonces el relato es como tedioso y por otro lado doloroso, porque a Daniel en esta mañana lo sacaron violentamente de ese boliche bailable un montón de veces. Lo golpearon un montón de veces. Lo hicieron sangrar un montón de veces. Y aquí está Gualberto siguiendo atentamente todo lo que está pasando. ¿Y la postura así de los acusados cómo es, Olga? Duro. Están, no sé si hay... capaz que no te detuviste a mirarlos, pero viste que... Yo saqué algunas, traté de sacar algunas fotos, pero, no vi ninguna actitud que me llame la atención. Está bien, está. Sí, familiares, en realidad una sola esposa de uno de los policías, que fue la de las primeras personas que llegaron esta mañana, y que fue como, vengo a hablar, y hubo medios que la hicieron hablar y la escucharon. Ajá. Pero que ahora en la sala está Serena acompañando, lo que podrá ser la condena de su esposo. Claro, claro. ¿Y afuera la movilización y la marcha? Y afuera, ahora, como acabo de salir, y nosotros todavía ahora no volví a salir. Ajá. Estoy, si me aguantás un poquitín. A pispear por la ventana. Alcanzo a pispear por la ventana, exactamente. Por la puerta, porque vos sabés que la salida... Está cerrada. Que estaba la movilización acá en la puerta, claro. Está cerrada. Ahora la gente se ha ido y hay carteles. Ah, mira. Bueno. Hay un poquitito, digamos, una guardia de los cuarteles, sí. De los carteles, perdón. Está. Pero no hay en este momento ya... No la cantidad que hubo al principio. Sea manifestantes, no, como en la salida anterior, ¿no? Y sí, para salir, un recoveco en este edificio impresionante, donde sí hay gente con más armas y con escudos. Claro. Pero están ahí como en un guardia. Supongo que estarán teniendo miedo que se escapen los siete policías que están siendo acusados.